Se le enciende la piel cuando le llamo y no sabe qué hacer. Si le regaño, ni él es un perro fiel, ni yo soy amo, somos un contrato. Entre amigazos, con el mismo paso, igual de callados. Archa, guase, vámonos de aquí. Archa, guase, ishi. Ni le gusta el calor, ni el guardia urbano. Siempre tira el café con el rabo. Y le gusta morder a los extraños. Ni es guapo, ni es alto, ni da. Con las mujeres es un buen reclamo. Archa, guasen, vámonos de aquí. Archa, guasen, ishili, ishilik. Cuando salgo con él, conoce el collar ni la correa. Tanto a él como a mí nos gusta vernos en el campo abierto, libres y sueltos, aún corriendo el riesgo de engordar un cepo. Archa, guasen, vámonos de aquí. Archa, guasen, ishili, ishilik. Archa, guasen.